Revista Inaudita. Bien, seguimos aquí en Cultura Pasajera, estamos con Gabriela, ella es una amiga queridísima aquí en Rosario y nos va a comentar qué hace aquí en Cultura Pasajera. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál es tu función aquí en este espacio tan interesante? Bueno, en este lugar lo que yo hago es, bueno, somos tres directores, soy una de las directoras, y, pero digamos que mi fuerte pasa por la... No me gusta llamarlo curaduría porque no soy curadora, aparte cualquiera se pone hoy el título de curador y es a veces como que no encuadra, o sea, lo que sí es, sí mirar carpetas, busco, estoy mucho por internet buscando los Flickr, la gente que sube trabajos y estando siempre atenta a sobre todo a los jóvenes, buscando ver nuevas producciones y bueno, después acá, desde clavar un clavo hasta producir un texto, o sea, todo. Es lo que le llaman, porque además soy artista plástica. No, además, soy artista plástica. Básicamente soy artista plástica, pero hay una definición de artista plástica que es los artistas, etcétera, que la hizo un brasilero, Bauman o algo así, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del Bauman, que habla de los artistas, etcétera. O sea, son los artistas que... por las situaciones además en las que vivimos acá, sobre todo en Rosario, donde hay pocos espacios, donde el circuito del arte no es un circuito como podría ser el porteño, sino que uno tiene que arreglárselas desde buscar el espacio, pintar la pared, pensar la obra, todo, absolutamente todo. Entonces por eso esta cuestión de que se está dando toda una serie, que no es únicamente de acá en Rosario, sino generalmente en casi todas las ciudades del interior. Y de Latinoamérica. En Latinoamérica en general, que se da esta situación de que los artistas van generando sus propios espacios. Yo desde que empecé a producir, mi carrera de artista fue siempre de la mano de la gestión. Entonces uno con el tiempo es como que se fue haciendo fuerte también en el ámbito de la gestión. Entonces uno puede montar una muestra desde cero, buscar los sponsors, o sea, todo lo que implica que una obra circule, digamos. Y un poco, bueno, es eso lo que hago acá. Gabriela, háblame del arte joven rosarino. Bueno, qué amplio es eso. Que podría decir desde que Rosario es una de las plazas hoy donde hay mucha y muy buena cantidad de arte producida por jóvenes. Y eso creo que tiene mucho que ver, que por ahí se da poco en otras ciudades, sí en Buenos Aires, o se da en otras ciudades como Córdoba, Tucumán, mucho ahora, Salta, que tienen carreras donde con algún que otro docente rescatable, digamos, no siempre en las carreras uno encuentra gente informada y que motive y que incentive y que le dé información a los estudiantes. Creo que acá lo que está pasando desde hace un tiempo es, por un lado esto, la producción que se da en la universidad, por otro lado es el museo que tenemos, el Museo de Arte Contemporáneo, que desde hace un tiempo está haciendo una importante labor en la promoción del arte contemporáneo. Entonces eso hace que se genere un circuito interesante para los artistas, que también vean que hay una ciudad, un lugar, un espacio y un mundo del arte, digamos, donde pueda desarrollarse y donde su obra pueda circular y pueda ser leída por otros. Gabriel, el espacio futuro, ¿cómo está Cultura Pasajera en un futuro cercano? Y en un futuro cercano, nosotros ahora estamos como abocados, como esto ya circula, este lugar ya está como, no digo impuesto, pero sí como conocido, bastante conocido. O sea, toda esa labor previa de instaurar un espacio como que ya está. Igualmente uno no puede quedarse, o sea, constantemente hay que estar renovando, no puede uno estar siempre mostrando las mismas cosas, siempre se van generando espacios nuevos, abriendo lugares nuevos, cada vez estamos invadiendo más el pasaje. Genial. Y no solo nosotros, sino contagiando a otra gente que viene y se instala sus talleres o otros espacios de otros artistas que encuentran un lugar que se vació y enseguida vienen y se instalan. Pero ahora un poco el objetivo es incentivar el mercado del arte. O sea, creo que esa es una de las tareas a futuro de Cultura Pasajera, que es en la que más o menos estamos ahora, y la más dura, una de las batallas más duras, porque todo muy lindo, pero el artista tiene que vivir del arte, es así. Y no vivir del arte, bueno, sí, yo hago diseño, hago una página web, doy clase, no, el artista tiene que vender obra. El artista que se propone vender obra, porque de hecho hay todo un otro circuito de artistas que no les interesa, que su modo de producir, de mostrar, pasa por otro lado y que no le interesa la cuestión del mercado. Y está absolutamente respetable. Nosotros estamos en un lugar donde, además de todo eso, queremos que el arte se venda. Porque eso, pueden vivir los artistas de lo que hacen, podemos seguir manteniendo este espacio y nosotros también, porque estos son todas horas de trabajo que uno le pone y no cobramos, digamos. Uno lo hace por amor al arte. Gabriela, ¿sí se vende la obra del artista joven rosarino aquí en tu espacio? Se vende poco, porque tampoco vamos a decir se vende. O sea, además nosotros armamos como un círculo de ahorro previo, donde invitamos a gente, vamos armando, bueno, a lo mejor Lía ya te contó algo de eso. Entonces, el que invierte, el que se anota en esos circuitos, en esos círculos, perdón, además, lo que hacemos es asesorarlo, porque ellos vienen y te dicen, bueno, yo colaboro, yo pongo, quiero, me interesa, pero también, porque convengamos que el arte contemporáneo es un arte que no es solamente retiniano, o sea, necesita como de otro trabajo. Que el que lo ve, el que lo mira, el que lo consume, también necesita ser, que uno esté un poco más cercano a ellos como para acompañarlo en el descubrimiento del arte contemporáneo y no digo de entender, pero sí que no le genere ese rechazo previo que suele haber, que dicen, no, esto, que la primera que te dicen, esto no es arte, o esto qué, o no lo entiendo, entonces no lo quiero. Y la idea es justamente hacer el acompañamiento desde ese lugar también. Y para eso empezamos a hacer ahora una serie de charlas, de invitar a gente. Los artistas que exponen a mitad de muestra también lo que hacen es una visita guiada. Lo que se hace es invitar a la gente que venga y que pregunte lo que tenga ganas de preguntar sin miedo, sin nada, sin tener ningún prurito de estar preguntando una tontería. La idea es que se suelte y que pregunte lo que tenga que preguntar. Y si tiene que preguntar, esto es arte, que también lo pregunte. Gabriela, gracias. Gracias a vos. Un gusto. Estuvimos con Gabriela en Cultura Pasajera, aquí en Rosario, Argentina. Inaudita.